Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. It All con Queen. Comenzamos este nuevo viernes de guitarras. Así es, por fin llegó este día, el viernes, llegamos al fin de semana y aquí está la Primera Hora W con ustedes, trayéndoles lo mejor del rock. Como ya es costumbre todos los viernes, así comenzamos el día y hoy comenzamos este viernes de guitarras escuchando a Queen con I Want It All. Es la primera canción del día, pero se vendrán muchas más que nos harán rockear y disfrutar de las guitarras. guitarras, ese sonido que tanto nos gusta. Si ustedes están aquí es porque quieren buen rock y eso vamos a tener hasta la 1 de la mañana. Así que los saludo y les doy la bienvenida. Yo soy Cristian Coronado, los acompaño en la primera hora de su día. Y hoy, como siempre, armamos la playlist entre todos. Así que desde ya ustedes pueden empezar a pedir sus canciones usando nuestro numeral Primera Hora W. Y el número de WhatsApp 301-436-0952. Estoy muy pendientes de las canciones que ustedes me van dejando y vamos dándole forma a esta playlist de viernes de guitarras. Sin más preámbulo, pues que suene bien fuerte ese rock y que suene fuerte Alice Cooper con Schools Out. Suena mi primera hora. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. The Night, rockeando la noche. Estamos comenzando este viernes 21 de junio de 2024. Es viernes de guitarras y apenas estamos tomando impulso, comenzando porque se viene mucho poder todavía de aquí a la una de la mañana, también ayudándonos en las canciones que ya están llegando, las peticiones de los oyentes en el numeral Primera Hora W y en WhatsApp 301-436-0952. De hecho, por ahí ya pusimos una canción que nos pide un oyente que nos está escuchando desde Europa. Ahí está ahora viajando desde Bilbao hacia Múnich con nuestro rock de fondo. Y de una vez voy a saludar a otro oyente que nos está escribiendo allí en WhatsApp, esta vez desde Bucaramanga, Luis Carlos Amaya, y esta canción sí que tiene mucha guitarra y mucho poder. Es la guitarra de Slash, son los Guns N' Roses, Paradise City. Thank you. viernes de guitarras en Primera Hora W. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. The Offspring, The Kids Aren't All Right, sonando en Primera Hora W. Qué poder el de las guitarras que suenan los viernes siempre en Primera Hora W. Y gracias a los oyentes que han estado aquí conectados, que siguen rockeando con nosotros. Esta canción la pidió uno de ustedes, Michael Angarita, escribiéndonos desde Bogotá a través de nuestro WhatsApp. Y así hay varios pidiendo sus canciones, ya algunas sonaron y otras sonarán de aquí a la una de la mañana. Pueden seguir pidiéndolas escribiendo en WhatsApp o en X con el numeral Primera Hora W. Y de hecho, de allí voy a sacar la canción con la que vamos a continuar con este viernes de guitarras. Esta canción la pide Sandra y nos lleva a escuchar a Papa Roach. She loves me. When I see her eyes, into my eyes, and I realize that she could see inside my head. So I close my eyes, and that I could hide, dissociate, so I don't have to lose my head. This situation is the agitation. She cut me off, but it's been an amputation. I don't know. The past 5 years, I have shed my tears. I have drank my beans and watched my fears die away. And until this day, she still swings my way. But it's sad to say, sometimes she says she loves me not. But I hesitate to tell her I hate this relationship. I walked out today, this is over. I don't know. shop around. Tonight's a big fight and all the goddamn time. It's making me sick, relationship is getting ill. This draws to its man, all the real. Could you feel what I feel? What's the deal, girl? Tearing up each other's hair. We should be in harmony, boy and girl. That is the promise we made back in the day. Talking to the things wouldn't be this way. I think we should work this out. It's all right, here we can scream and shout. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Hear the drummer get wicked. Hoy viernes de guitarras en primera hora W. Guitarra que tiene esta canción de Wizard, Hashpipe, en primera hora W, el rock alternativo, dice presente en este viernes de guitarras, y siempre presente también está el rock clásico. Por eso aprovechamos que por aquí está nuestro oyente @480Dick, y nos vamos a ir hasta 1978 para poner esta canción de The Clash, Tommy Gunn, en primera hora. Oh, porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. En Primera Hora W. Lights, con esta gran canción de U2, vamos cerrando un nuevo viernes de guitarras. Otro más que se nos va. Así llegamos al fin de semana. Cerramos la semana en primera hora W. Gracias a todos los que estuvieron hoy y a lo largo de toda la semana disfrutando de la música desde el primer minuto del día. La otra semana lo haremos de nuevo, así que el lunes a primera hora estamos aquí conectados con lo mejor de la música. Los estaré esperando, pero les deseo un gran fin de semana. Recuerden, yo soy Cristian Coronado. Vamos a cerrar con una última canción. Muse llega con Time is Running Out. Feliz fin de semana para todos. I think I'm drowning, asphyxiating.